Shalom, mis hermanos, el Poderoso los bendiga. Shalom, mi hermano Damián, mi hermano Alfonso. Shalom a mi hermana Vania, a mis hermanos que están en la casa de Alfonso. Shalom a mi hermana Variña, mi hermano Richard. Shalom a mi hermana Rebeca, el Poderoso los bendiga, mis hermanos. Mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia. Shalom. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer el propósito de comenzar. Quisiera que hagamos oración. Vamos a comenzar esta fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Así que Hag Sameach Sukkot para mis hermanos, y que en este día de Shabbat realmente el Poderoso en sus muchas misericordias nos permita ver su rostro, que podamos alcanzar ese conocimiento que nos lleva a la vida eterna, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a hacer oración, y mi hermana Luz después les va a dar la enseñanza hoy, así que hacemos oración para que podamos comenzar, mis hermanos, ¿sí? Bendito Elohim de Abraham, bendito Elohim de Isaac, bendito Elohim de Jacob, en el nombre del Adón Yeshua nos presentamos delante de ti. Te agradecemos por permitirnos un año más poder estar delante de ti, celebrando tus Moedim, sabiendo, como dice el capítulo de Levítico 23, que estos son tus Moedim, no los de un pueblo en particular, sino eran tus Moedim. Estas son tus fiestas. Bendito Elohim, tú que moras en tu reino, tú que tienes tu trono en los cielos y en la tierra el estrado de tus pies. Bendito Elohim, tú que escogiste a Sion, que la quisiste por habitación para ti, que has dicho que ese es el lugar de tu menujá para siempre. Te pedimos que, así como dice la carta a los hebreos, como decía Pablo, nos hemos allegado a ese monte, al monte de Sion, a la ciudad del Elohim vivo, a la compañía de los millares de ángeles, de los espíritus de los justos hechos perfectos, a ese pueblo que ha sido perfeccionado. Hoy nos hemos allegado a ese monte de Sion, venimos a buscar de ese Sion, de esa piedra angular que es nuestro amado Yeshua Mashiach, nuestro maestro. Venimos a buscar de él el conocimiento, la enseñanza, porque solamente por medio de él podemos ser edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Queremos presentar delante de ti sacrificios aceptables, es decir, frutos de labios que confiesan tu nombre. Sabemos y entendemos que esos frutos, bendito Elohim, son por medio de un comportamiento conforme a cómo tú nos has dado una enseñanza y la hemos puesto por obra. Te pedimos la misericordia, nos permitas poner en obra cada día tu palabra, que podamos realmente hacer tus mandamientos. Ejemplo nos has dado, nos dice Primera de Corintios capítulo 10, que no codiciemos cosas malas como aquel pueblo antiguo lo codició, lo malo. Nos has dejado el ejemplo de mirar en los escritos antiguos para que podamos mirar, para que podamos entender y podamos hacer el propósito de no caer en los mismos errores, para que no caigamos en el ejemplo de desobediencia. Por no guardar la fe, bendito Elohim, tú les ocultaste el rostro y no les diste tu menujá. Sabemos que has jurado en tu ira que no entrará en la menujá aquel pueblo que se obstina y que no quiere guardar tu mandamiento, que es desobediente a tu palabra, que es desobediente a tu voz. Si bien esta es una jaje, es una fiesta en donde nos tenemos que alegrar, tenemos que hacerlo con alegría, pero bendito Elohim, te rogamos y en el nombre de la Don Yeshua te pedimos que sobre todas las cosas, más allá de la alegría que podamos sentir como hermanos al estar juntos celebrando este día, que realmente podamos entender y comprender que tenemos que guardar tus mandamientos, que eso nos hará alcanzar la vida. Bendito Elohim, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, ten misericordia de tu pueblo que está sobre la tierra invocando tu nombre, de tus siervos, oh bendito Elohim, ten misericordia de tus siervos, permíteles comprender tu palabra, que vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos, bendito Elohim, que tanto los siervos que están en la tierra como que un servidor, entendemos, bendito Elohim, que debemos realmente buscar la verdad y no ignorar acerca de lo que la Escritura dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Que antes de abrir nuestra boca, que antes de enseñar algo, y lo que vayamos a enseñar realmente tengamos el conocimiento y entendimiento de tu palabra bendita, porque sabemos que si en el tiempo antiguo los cielos que declararon la mentira fueron destruidos, y les espera y les aguarda una horrible expectación de juicio a esos adversarios que enseñaron la mentira, Bendito Elohim, tampoco escaparemos nosotros en este tiempo. Por eso, bendito Elohim, te pido que nos tengas misericordia de tus siervos y que realmente entendamos que para ser maestros o para enseñar tu palabra, primero tenemos que haber comprendido y entendido. Ejemplo nos has dado de nuestro amado Yeshua Mashiach, que él fue creciendo en estatura, en gracia, en conocimiento. No es que llegó y comenzó a enseñar, sino que fue una preparación, como también tu siervo Pablo se preparó, estuvo 3 años antes de hablar y de dar a conocer el misterio del Evangelio, a conocer el Evangelio. Estuvo 3 años escudriñando los escritos. Los de Berea dicen que eran más humildes de espíritu porque miraban en las escrituras para ver si Pablo lo que enseñaba era verdad. Que tengamos ese corazón, tus siervos, de conocer primero tu palabra para poder enseñar la verdad. Bendito Elohim, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Permítenos, concédenos ver tu rostro y que así podamos tener tu shalom. En el nombre de la don Yeshua te lo pedimos. Bendito Elohim, y te damos gracias. Gracias, Padre, por poder estar en esta hag, en esta fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Que podamos realmente ser hallados vestidos por medio de esa enseñanza, de ese conocimiento, como lo dice Apocalipsis. Esa vestimenta, que estemos vestidos con las acciones justas, que nos vistamos por medio de esa palabra, de esa justicia que tú nos has venido a dar, de esa palabra y de ese conocimiento, que podamos tener esa vestidura blanca y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, bendito Elohim. En el nombre del Adón Yeshua te lo pedimos. Amén. Shalom, mis hermanos. Shalom a todos los presentes, mi hermano Damián, mi hermano Eliezer, a mi hermano Marcelo y quienes estén en casa con él, también a mi hermano Douglas, mi hermano Armando y Sara, shalom mi hermana Ana, mi hermana Bari, mi hermano Richter, mi hermana Rebeca y a Dexter, bienvenido, el Señor los bendiga. Bueno, también para los que nos oyen en la radio, una bendición en esta hora. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Lo encontramos en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, del verso 1 al 7. No sé quién puede ayudarnos con la lectura en este momento, por favor. Yo te leo, mi hermana. Gracias. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían mayas conciencia por los pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, oh Elohim, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gracias, mi hermano Marcelo. Entonces vemos que nos dice la Escritura acerca de la ley, que por esta no viene la perfección, no viene la perfección a todos los que buscamos al Señor. Y nos hace una relación aquí acerca de lo que es la ley y del ministerio o de la misión que tuvo el Mashiach al venir a la tierra, al venir a nosotros, y su objetivo fue hacer la voluntad del Padre. De esta manera, como vamos a ver, es que alcanzamos esa perfección, esa aceptación delante del Poderoso realmente, y no por las obras de la ley, como lo está diciendo la Escritura. Parte de este tema lo veremos, lo estaremos también viendo mañana. Hoy vamos a ver parte de lo que significa o lo que quiere decirnos este texto. Y vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo pues en la historia de Israel, cómo el pueblo y personajes específicos, pues creyendo que podían ser perfeccionados por los hechos, por los sacrificios aún, practicaron estas cosas sin entender el verdadero objetivo. Primeramente, vamos a leer Jeremías, capítulo 7, del verso 21 hasta el 28. Allí vamos a encontrar que el Señor hace algunas expresiones un poco, digamos que un poco difíciles de entender por lo que hemos o por lo que sabemos nosotros, pero luego vamos a ver por qué razón el Señor está afirmando lo que afirma en este lugar, en esta cita. Leamos, por favor, Jeremías 7, del 21 al 28. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano, y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás a todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Elohim, ni admitió corrección. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Muy bien. Nos dice entonces, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Entonces, la razón del texto es lo que nos dice precisamente el verso 24, el verso 23. Dice, mas esto les mandé, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim. Realmente el que él venga a ser por Elohim nuestro está implicando el que nosotros hagamos su voluntad, el que seamos perfectos. Así como les dijo el Mashiach les dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese punto de la perfección vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero por ahora quiero que vayamos viendo la diferencia entre lo que el pueblo creía que debía hacer para ser perfecto o para ser aceptado por el Señor como pueblo, y lo que realmente el Poderoso pedía para hacerlos su pueblo. Y les dice, lo único que les he dicho o les he mandado es que escuchen mi voz y seré a ustedes por pueblo, por Dios, por Elohim, y ustedes me serán por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pero nos está diciendo que el pueblo nunca escuchó su voz, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Vemos aquí la situación del pueblo, nunca quiso escuchar. La condición que el Señor les dio, o el mandato que el Señor les dio, es: escuchad mi voz, así seré a vosotros por Elohim. Pero nos está diciendo que ellos no quisieron inclinar su oído, antes se endurecieron peor que los primeros, peor que los que salieron de Egipto, peor que las generaciones antiguas que desobedecieron al Señor. Aún estos, del tiempo de Jeremías, aún se apartaron más de oír las palabras del Señor. Luego les dice: tú les dirás estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Elohim, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada o fue quitada. Lo triste de todo esto es que ellos, la verdad fue quitada de en medio de ellos, que es lo que nos está diciendo el verso 28. En realidad ellos vinieron a creer y a practicar mentira. Realmente, como lo hemos visto en algunas ocasiones, en otros estudios, ellos terminaron enseñando y practicando mentira. ¿Por qué? Porque no inclinaron su oído para oír la voz del Señor, interpretaron mal muchas cosas, se inventaron cosas de su propio corazón. Tenemos varios ejemplos de que hacían cosas no conforme a la escritura. Más adelante tal vez hablemos un poco del caso de los hijos de Elí, que ellos tenían parte por la ley de tomar parte de los sacrificios para su alimento, pero no era lo que ellos quisieran, sino lo que el Señor había establecido. Sin embargo, vemos que ellos pervirtieron su camino y tomaban lo que querían. Encima se enojaban con el pueblo porque no les daba lo que ellos pedían y como lo pedían. De esta manera vino a ser deshonrado, deshonraron el sacrificio, el servicio al Señor. También vemos, por ejemplo, recordando también en la historia tiempo más adelante, ya en tiempo de los reyes, cuando se divide la nación en dos, y entonces viene Jeroboam y se inventa fiestas de su propio corazón. Dice que, por ejemplo, instituyó una en el mes octavo, cuando el Señor nunca mandó fiesta en el mes octavo, y también hizo lo mismo con el sacerdocio, al poner en el sacerdocio al que venía con cierta ofrenda, entonces era puesto por sacerdote sin importar de qué tribu fuera, lo consagraban como sacerdote en Israel. Y también el mismo Jeroboam, sabemos pues que él mismo pues participaba del altar como si fuera sacerdote. Y cosas, muchas cosas más que el pueblo terminó haciendo, pero porque no inclinaron su oído a oír la voz del Señor, que es el mandamiento que él realmente les dio. Como leíamos en el 23, más esto es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Hoy en día precisamente ese mandamiento no ha cambiado. Esa voz del Señor sigue estando ahí presente, llamándonos, y está en nosotros el inclinar nuestro oído para oírla y ser parte de este pueblo, o actuar como el pueblo, ignorar esa voz, alejarnos y no ponerle atención, y venir pues igualmente a ser desechados, y que como consecuencia de esto pues la verdad perezca de en medio de nosotros, sea cortada. Vamos a ver ¿Cómo o cuándo el Señor les dio esa orden? Vamos a Éxodo 15 y leamos el verso 26. Allí vamos a encontrar que por medio de Moisés, el Señor les pide que escuchen su voz, que estén atentos a lo que Él demanda, a lo que Él pide. Leamos por favor Éxodo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Allí les está diciendo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Esto es lo que el Señor les pide, oír atentamente la voz de Él. Recordemos que estas palabras se las dice Moisés, tan pronto habían pasado el Mar Rojo. Cuando pasan el Mar Rojo, Él canta juntamente con María, y ahí viene el cántico registrado en Éxodo 15, y al final del cántico le habla al pueblo, y de parte del Señor entonces les dice, si oyereis atentamente la voz del Señor, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, les da una promesa, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Entonces vemos aquí cómo el Señor lo que realmente les pide es que pongan atención a su voz, a lo que Él les pide, para que puedan aprender a hacerlo recto. De otra manera no podrían hacerlo recto. Si no ponían atención a la voz del Señor, si no ponían atención a lo que Él les estaba mandando, a lo que Él les estaba hablando, nunca podrían hacerlo recto. Y esto es lo que ocurrió con el pueblo y aún en nuestros días ocurre. Cuando no ponemos atención a lo que Él dice, cuando no ponemos atención a lo que Él nos pide, terminamos haciendo cosas que realmente no son las que el Señor, con las que el Señor se agrada o de las que el Señor se agrada. Leamos también, por favor, Éxodo, capítulo 19, en el verso 5 y el verso 6, vamos a leer. Esto se los dijo unos meses más tarde de la salida, pero el pedido vuelve a ser exactamente el mismo. Él no les pide para que sean su pueblo, para bendecirlos, no les está pidiendo sacrificios como lo decía en Jeremías, ni holocaustos, ni víctimas. Lo que les pide es que oigan atentamente a lo que Él les está hablando, lo que les está pidiendo. Leamos por favor Éxodo 19, verso 5 y verso 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Perdón, hermanos, ya les estaba hablando sin micrófono. Dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vemos que allí lo primero que les dice nuevamente es, si diereis oído a mi voz, primero hay que dar oído a lo que el Señor requiere, para luego sí poder guardar lo que Él demanda, o guardar su pacto, como lo dice allí. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Viene a ser ese pueblo, el pueblo del poderoso, el pueblo de Él, que es lo que les está diciendo en Jeremías, o que nos dice también, aún para nosotros es esto, porque nos dice allí, La escritura dice, yo no pedí víctimas, no pedí sacrificios, no pedí holocaustos. Lo que pedí es que escuchen mi voz, así yo seré su Elohim y ellos podrán ser mi pueblo. Y realmente es lo que vemos acá, que es como ocurrió con el, recordemos con Abraham, cuando la escritura nos dice acerca de él, que Abraham oyó la voz del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 26 de Génesis, el verso 5. De él se agradó el Señor, de él se agradó, y como consecuencia de que él oyó su voz, el Señor le vino a ser padre de muchedumbre de gente, aún hasta nuestros tiempos. Entonces viene... este es el ejemplo más diciente en la escritura acerca de lo que realmente le agrada al Señor, y es que oigamos su voz, no que nos enfrasquemos de pronto en hacer ritos, en someternos a distintas cosas rituales que realmente no nos hacen puros en cuanto a nuestra conciencia, sino que realmente estemos atentos a lo que el Señor quiere. Pero ese escuchar la voz del Señor implica lo que vamos a leer en Génesis 26:5 que hizo Abraham. Por favor, leámoslo, Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí nos está diciendo por qué se agradó el Señor de Abraham. El Señor se agradó, dice, porque oyó Abraham mi voz. Como lo oyó con atención, como lo escuchó al Señor, así pudo venir a guardar ese precepto, ese mandamiento que el Señor quería que él guardara, porque lo escuchó con atención. No escondió su oído como lo está hablando en Jeremías que hizo el pueblo. Por el contrario, Abraham realmente oyó la voz del Señor y puso por obra todo lo que él le pidió. Y este es el punto para ser aceptos delante de él como pueblo, para venir a ser su pueblo y que él así pueda también ser nuestro Elohim, así como lo hizo Abraham, que realmente escuchó la voz del Señor. Vamos a ver, por el contrario, un ejemplo donde no se escuchó la voz del Señor y como consecuencia vino la destrucción. Leíamos en Éxodo 15:26 que el Señor les advierte, les dice, si ponen atención a mi voz y hacen lo recto, dice, y si dan oído a mis mandamientos y guardan todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que les envía a los egipcios les enviaré a ustedes. Entonces vemos que el Señor siempre está allí dispuesto a proteger a aquellos que guardan su palabra, que escuchan realmente con atención su voz. Pero en este caso hay un ejemplo, y todos lo conocemos bien, las cosas a medias. Y el Señor de este hombre no se agradó. Leamos por favor Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 18 al verso 23. Allí vamos a ver que Samuel, al hablarle a Saúl, le dice claramente, ¿por qué no oíste a la voz del Señor? Aparentemente él fue y destruyó el pueblo que tenía que destruir, aparentemente él obedeció, aparentemente no fue grave lo que hizo, porque... ¿Qué malo tiene presentar una ofrenda más aparte de destruir a un pueblo? Pero el mandamiento del Señor no era ese, el mandamiento del Señor era otro. Saúl no escuchó con atención la voz del Señor, por tanto no obedeció en realidad. Y eso es lo que nos puede pasar también a nosotros, que creemos oír o podemos creer que realmente estamos actuando conforme a la voluntad del Señor, y en realidad estar en contra de lo que Él nos ha mandado, o haciendo nuestra propia voluntad antes que la del Señor. Por favor, leamos 1 Samuel 15, 18 al 23. Y el Señor te envió en misión, y dijo: Ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión del Señor, que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Elohim en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezcan las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien. Vemos en este ejemplo, dice Samuel, el Señor te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Este era el mandamiento que recibió Saúl. De parte del Poderoso. Ahora la pregunta que le hace Samuel: ¿por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Saúl respondió: Antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Elohim, en Gilgal. Vemos aquí que Saúl creía que estaba haciendo la voluntad del Poderoso, creía que había oído realmente la voz del Poderoso y que había puesto por obra lo que el Señor quería, pero en realidad vemos que no es así. Nosotros podemos pensar que porque hacemos algunas cosas, estamos haciendo la voluntad del Poderoso. Pero finalmente llevarnos el chasco, llevarnos la amargura, la tristeza, de que realmente estábamos en contra de él, como le pasó a Saúl. Saúl realmente pensaba que había hecho lo correcto al destruir a Amalec y traer al rey. Pero el Señor le había dicho que debía destruir también al rey. No tenía que quedar ninguno vivo, ni siquiera los animales, pero él salvó, porque el pueblo se lo pidió, salvó las ovejas y vacas, lo mejor de ovejas y vacas, para presentarlo en sacrificio al Señor. Nos dice además, la pregunta que le hace Samuel: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Este es el verso que básicamente vamos a desarrollar hoy. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque el prestar atención es lo que no hacemos muchos. En el caso de Saúl, esto fue lo que le faltó hacer. Él no prestó atención, él simplemente recibió una orden y sin prestar atención la cumplió. Fue descuidado en lo que el Señor pidió, no cumplió a cabalidad el mandato del Señor. Entonces, por eso nos está diciendo aquí, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Nosotros en estas fiestas hemos leído Desde Pesaj hemos leído que el Señor les ordenó muchos sacrificios durante esos días. Debían presentar ofrenda encendida, debían presentar corderos, becerros, machos cabríos en holocaustos, en expiación. Y sin embargo, nos está diciendo la Escritura que de eso no era de lo que se agradaba el Señor. De esas cosas no era lo que se agradaba el Señor. Acá vemos cómo Saúl pretendía ofrecer holocaustos, pretendía ofrecer estas víctimas que el Señor le había dicho destrúyelas, pero él quiso ofrecérselas en holocausto junto con el o en compañía del pueblo para agradarlo, pero el Señor le hace entender, le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Realmente la respuesta es no. Él se agrada es en que se oiga sus palabras, como en el caso de Abraham. Leíamos en Génesis 26:5 hace un ratito y nos decía, por cuanto yo, Abraham, mi voz guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Guardó Abraham mi voz, oyó Abraham mi voz y guardó mi mandamiento. Asimismo, debió haber hecho Saúl, pero pues no lo hizo. Nos queda como ejemplo registrado para que realmente nosotros hoy nos esforcemos en poner atención a lo que realmente demanda el Señor de nosotros. En estos días, como, bueno, ya pasaron Terúa, ya pasó Kippur y estamos en Sukkot, realmente el Señor no se va a agradar tanto de nosotros, de que nos presentemos a guardar la fiesta, no se va a agradar tanto en esto. No por esto es que nos va a aceptar el Señor. Sí hace parte de lo que Él pide, pero lo que Él está pidiendo es que obremos justicia, que obremos misericordia. Siempre lo ha pedido, siempre ha sido ese su pedido en medio del pueblo. Por ejemplo, recordemos que en Mateo le dice a los fariseos, les dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, igualmente lo que el Señor nos pide es que pongamos atención a esa palabra suya para que así podamos aprender lo que significa la misericordia, lo que significa el pedido del Señor. Porque así como le está diciendo a Saúl, también nos puede decir a nosotros, verso 23 del capítulo 15 donde estábamos, dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, el Señor claramente le dice allí a qué es comparable o cuán abominable es para Él el hecho de que no prestemos atención a lo que nos pide, de que no seamos cuidadosos en lo que Él nos demanda. Como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es no hacer lo que Él pide, hacer las cosas no como Él las pide, sino en contra de lo que Él pide, que fue lo que hizo precisamente Saúl. No lo hizo con todo Amalek, pero sí lo hizo con los animales que salvó y con el mismo rey. En lugar de destruirlos, les perdonó la vida. Y esto no era lo que había mandado el Señor. Ahora dice también, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué la obstinación? Porque a pesar de que le reprende Samuel y le dice que estaba muy mal lo que había hecho, que no había obedecido la voz del poderoso, en lugar de esto se obstina y dice, no, claro que sí la hice, yo sí hice la voluntad de él y estuvo bien como hice las cosas. No admitir amonestación, no admitir ese consejo de parte del poderoso y considerarnos justos en nuestros propios ojos, como también nos lo advierte la Escritura. No considerarnos justos en nuestros propios ojos. Esa viene a ser obstinación. Ahora nos dice, por cuanto tú desechaste la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. A él lo desechó para que no fuera rey, pero a nosotros nos puede desechar para que no seamos más su pueblo. Y esto sería realmente muy triste, esto vendría a ser una gran pérdida, mejor dicho, una pérdida total, el que él nos deseche para no ser más su pueblo. Como venimos viendo, el punto entonces está en lo que realmente pide el Señor para que podamos ser parte de su pueblo, para que podamos decir, Él es nuestro Dios, para que Él pueda decir, este es mi pueblo, para que Él pueda decir, Alfonso es de mi pueblo, Damián es de mi pueblo, Eliezer es de mi pueblo, Luz es de mi pueblo. Lo que Él pide realmente es que seamos atentos, estemos atentos a su voz. Leamos, volvemos a Jeremías, el capítulo 7, y vamos a ver por qué razón el Señor les dice lo que leímos hace un momento. Porque como sabemos, el Señor sí les pidió que hicieran, por ejemplo, en la Pascua, que sacrificaran este cordero, ¿cierto? También les pidió o les dio la orden de hacer los sacrificios en las fiestas, en las solemnidades. Pero esta no era la condición para ser parte del pueblo. La condición para ser parte del pueblo, y es lo que les está resaltando en Jeremías 7, 21 al 23, la condición es que oyeran su voz y guardaran su palabra, cosa que el pueblo no hizo. Y es lo que les está diciendo desde el verso 1. Vamos a leer, por favor, del verso 1 hasta el verso 12. Del 1 al 12 de Jeremías 7, allí vamos a ver un retrato, allí nos plasma el profeta cómo era aquel pueblo, qué estaba haciendo, si realmente había oído la voz del Poderoso o se había inclinado a escuchar a otras cosas antes que al pueblo. ¿Ya leemos? Sí, mi hermano, por favor. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra, y di, oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo a Israel. Bien. Termina este texto aquí en el verso 12 diciendo, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ves lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ves lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Recordemos que antes que el templo fuese construido en Jerusalén, el arca estaba en Silo. Allí, en tiempos de, vamos a hablar de Samuel, aún en tiempo de David, el arca estuvo en Silo. Luego ya David la hizo trasladar a Jerusalén. Entonces, antes de esto, el arca estaba en Silo. En ese lugar, el Señor nos está diciendo, vayan y vean qué hice a ese lugar. Pero la razón que da, dice, es por la maldad de mi pueblo Israel. El Señor no bendijo aquel lugar, ni bendijo a las personas que existieron en ese tiempo, por la maldad de ellos. Se hacían sacrificios, se presentaban víctimas, se guardaban las solemnidades, pero realmente nunca el Señor se agradó de este pueblo por la maldad de ellos. Nos dice así desde el verso 1, hablándole al pueblo del tiempo de Jeremías, le dice, ponte a la puerta, verso 2, a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra del Señor todo Judá. Aquí ya no existía Israel. Aquí se le está hablando solamente al reino del norte, que estaba, o que lo conformaba la tribu de Judá. Nos dice allí, dice, oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué es lo que les está pidiendo aquí? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Lo que debían mejorar era sus caminos y sus obras. No tanto, no les está pidiendo allí ni un solo sacrificio. De hecho, en el verso 21 les dice, yo no pedí sacrificios, yo no pedí víctimas para que sean mi pueblo. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Esta expresión, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, realmente era una expresión que nos tiene mucho que contar, porque así como en el tiempo de Silo, las personas de aquel tiempo, el pueblo de aquel tiempo, puso su confianza en el arca, así las personas del tiempo de Jeremías tenían su confianza en el templo, no en el poderoso. Vamos a ver una historia en Primera de Samuel, en los tiempos en que el arca estaba en Silo, y vamos a ver cómo el pueblo creía erróneamente que por tener el arca con ellos, el poderoso se agradaba de ellos, el poderoso les ayudaría. Pero realmente vamos a ver con esta historia que leeremos, vamos a entender que realmente no es así. El Señor nos va a mostrar que, aunque el pueblo creía de esta manera, Él no se agradó de este pueblo, y tampoco porque ellos tuvieran el arca del Señor, como Él dice, porque estuviera en Silo donde puso su nombre, no por eso Él iba a salvar a aquel pueblo que andaba erróneamente, que andaba en caminos de su propio corazón y que no había prestado oído a la voz del Señor, como lo está diciendo aquí. Dice, no fiéis en palabra de mentira. En lugar de escuchar a la voz del Señor y mejorar sus caminos, como les está pidiendo, y sus obras, dice que fiaban en palabra de mentira. ¿Cuál era la palabra de mentira? Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Es decir, que para el pueblo, la palabra de mentira que se le daba al pueblo es que porque el templo estaba en Jerusalén y era el templo en donde el Señor había puesto su nombre, entonces por eso tendrían la protección del Señor siempre y la aceptación. Eso es lo importante. Ellos creían que eran aceptos solo por el hecho de que el templo estaba en medio de su tierra. Pero no es así, porque en el verso 5 les dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Lo decíamos hace un momento, porque el templo estaba allí, pensaban que el Señor se agradaba de ellos, pero dice aquí que en lugar de eso ellos, dice, hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, incensaban a Baal y andaban tras dioses extraños. Estos son completamente faltas contra lo que el Señor había mandado. El Señor les había dicho, no hurtarán, no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y sin embargo ellos aquí estaban haciendo lo contrario. Dice, están hurtando, están matando, están adulterando, están jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños. Y les pregunta, ¿vendréis y os presentaréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? El Señor les pregunta, ¿acaso piensan que porque se presenten en esta casa los voy a librar en realidad? Y les pregunta, ¿para qué los libraré? ¿Para que sigan haciendo estas abominaciones? Les pregunta además, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, y ahí es cuando les manda a que vean qué ocurrió en Silo, cómo fue destruido, cómo, qué retribución recibió por debido a la maldad, como dice allí, la maldad del pueblo. Vamos a ir a ver el ejemplo que les decía en Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Espero que no se cansen, mis hermanos. Pero este ejemplo es un ejemplo muy claro para ver cuál era el pensamiento del pueblo en aquel tiempo. ¿Cuál era el pensamiento de la nación, no solo de Israel, sino de las naciones vecinas también? ¿Cómo pensaban acerca del arca? Igualmente esto fue lo que pensaba el pueblo respecto al templo. Es exactamente la misma imagen. Respecto al arca, lo que creyeron en un principio, allí en el tiempo de Samuel, igualmente vino a creer el pueblo respecto al templo en el tiempo de los reyes. Leamos, por favor, Primera de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Elohim. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?

Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Recordemos que en otra ocasión también los sacerdotes llevaron el arca y el pueblo gritó con grande júbilo y el Señor dio victoria a su pueblo. Eso fue en el tiempo de Josué, cuando tomaron a Jericó. Recordemos que llevaron el arca del pacto los sacerdotes y el pueblo gritó con gran júbilo, pero allí el Señor se había agradado de su pueblo porque habían hecho como el Señor les mandó. El Señor les mandó que por 7 días dieran la vuelta en silencio. El Señor les dio un montón de detalles que el pueblo puso, a los cuales el pueblo puso atención. Y por tanto le agradó al Señor. Así fue que vino la salvación. Pero aquí era un pueblo que no estaba poniendo atención al Señor. Aunque tenían el arca con ellos, vemos que el Señor no les escuchó, aunque gritaron con júbilo y aclamaron al Señor. Sin embargo, el Señor no les oyó. Sus enemigos temieron, y vemos la idea que tenían sus enemigos del arca, y también la que tenía Israel acerca del arca, porque dicen, traigamos el arca para que el Señor esté entre nosotros y nos salve. Pero no era ese el punto. Para que el Señor esté entre nosotros, no tenemos que tener, no tenían, o mejor, para que el Señor estuviera entre ese pueblo, en medio de ese pueblo, no era condición que llevaran el arca. La condición era que oraran justicia. La condición era que realmente andaran en los caminos del Señor, que prestaran atención a la voz del Señor. Vemos que aunque el arca estuvo entre ellos, que aunque gritaron con júbilo al Señor, Sin embargo, son destruidos por los filisteos. No los salvó el Señor, como dice mi hermano Marcelo. Fueron destruidos por los filisteos, y los mismos filisteos, que tenían gran temor cuando supieron que el arca estaba allí. Verso 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída, verso 7, los filisteos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque decían, ha venido Elohim al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, porque antes no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Así que es como atribuirle poder a las cosas, como atribuir el poder a quien no lo tiene, o atribuir la salvación o la aceptación a cosas físicas, cuando en realidad de lo que se agrada al Señor es de que pongamos por obra su palabra. Así como lo hizo Abraham, oyó Abraham mi voz y guardó mi mandamiento, mi precepto, mi ley. Así mismo es como el Señor se agrada, no porque hagamos cosas como los sacrificios, pensaba Israel agradar al Señor por medio de víctimas y quemar, como en el caso de Saúl, que el Señor le dice, ¿acaso se agrada el Señor del sebo? ¿Acaso se agrada el Señor de los holocaustos? Realmente el Señor se agrada desde la obediencia. Y vemos que de este pueblo no se agradó, porque empezando por Elí, recordemos que Elí no hacía conforme a la voluntad del Poderoso. Sus propios hijos hacían que se blasfemara el nombre del Señor, que todos los sacrificios que él había establecido fueran despreciados, que no se tomaran en cuenta la voz del Poderoso como algo a que agradar, sino que venía a ser molesto para el pueblo por el mismo comportamiento de quienes estaban guiando a este pueblo. Quiero saber, mis hermanos, si aquí con este relato queda entendida cuál es la idea que tenía el pueblo de Israel acerca del arca. Porque ellos tenían la idea, como hemos visto, de que por tener el arca el Señor ya estaba con ellos. Igualmente ocurrió años más tarde con el templo. Entonces quiero saber si está entendido cuál es el error, cuál es la idea del pueblo al pensar que tener el arca con ellos o que tener el templo en su territorio hoy día ¿Cuál sería nuestro error? ¿Cuál sería nuestro error? Pensar, por ejemplo, qué cosas. ¿Cuál sería nuestro error hoy día, semejante al que cometió aquel pueblo en tiempo antiguo? De creer que porque el arca estaba con ellos, que porque hacían sacrificios y presentaban víctimas, el Señor se agradaría de ellos. ¿Cuál sería hoy nuestro error? En primer lugar, está bien, mi hermano Eliezer, leer la palabra y no aplicarla. Pensar que porque la leemos y porque la tenemos, entre comillas, la entendemos, con eso nos basta y no ponerla por obra. Pero hay algo más, y que el mundo en general lo piensa. No obedecer, no poner en práctica. ¿Qué más? A ver, espero que escriban. Y luego termino mi idea. Nos dice mi hermana Ana Rosa algo muy importante: pensar que el Señor está en un templo hecho de manos. Eso es correcto. Muchas personas entran a los templos, sean católicos, evangélicos, en fin, no importa, el mundo cristiano por lo general le da mucha importancia a sus recintos donde se reúnen. Los consideran que allí el Señor realmente está allí. Y ese vendría a ser un grave error también para nosotros. Nos dice Dexter, creer que por obedecer los mandamientos y realizar cosas por costumbre religiosa es suficiente. Hay que oír su voz siempre. Y nos pone nuestro hermano Adolfo, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Correcto, estas dos, el verso que ha puesto mi hermano Adolfo, juntamente con lo que dice mi hermano Dexter, es muy importante. En primer lugar, no solo los oidores, es decir, no solo por conocer la escritura, no solo por escucharla, pero juntamente con lo que dice Dexter, de que por costumbre lo hacemos, de que nos reunimos en el Shabbat, nos reunimos de pronto como ahorita en estas festividades, de pronto que nos citaron entre semana un estudio, entonces también nos reunimos. No por eso el Señor ya se agrada de nosotros. En realidad no por eso el Señor viene a tomarnos como su pueblo. No porque nosotros nos aflijamos cada año en Kippur y hagamos ayuno y aflijamos nuestra alma, no por eso el Señor se va a agradar de nosotros. Son cosas que debemos hacer, como el Señor les dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero no solo por eso el Señor se va a agradar y va a decir, ay, se afligió mi hijo, ya es mi pueblo, sino que realmente, como lo veía, lo explicaba mi hermano Marcelo en Kippur, realmente es hacer la justicia, obrar la misericordia delante del Señor, poner atención a la voz del Señor en todo lo que nos pide, pero no solo un día, sino siempre. Eso es lo que realmente agrada al Señor, y allí es donde nos toma por hijos, por pueblo suyo realmente. Entonces, como dice Dexter, no es porque nos tengamos una costumbre religiosa, una costumbre de hacer las cosas, de escuchar, de leer, de guardar Shabbat, de abstenernos de alimentos impuros y cosas así. Ya por eso el Señor se agrada de nosotros. No, de esta manera no se agrada el Señor, porque ya todas estas cosas muchos otros también las hacen. Entonces, vamos a ver, bueno, antes de ir para allá de qué se agrada el Señor, vamos a volver a Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer del verso 13 al verso 20. Vamos a terminar allí con este capítulo de Jeremías, y luego vamos a ver lo que el Señor pide, lo que el Señor nos está pidiendo hoy en día que hagamos. Igualmente como en la antigüedad nos pide que oigamos su voz. Del verso 13 al 20, por favor. Ah,

bien que les he advertido, bien que sin cesar les he llamado, pero ustedes no han querido ir, por tanto vienen a ser desechados. Por eso es que luego les dice, yo no hablé con vuestros padres, nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas. Nada les mandé de esto, no por eso son mi pueblo, no porque sacrifiquen animales, no porque me traigan víctimas y hagan rituales y hagan solemnidades, no por eso ustedes son mi pueblo si que hacen, verso 23, si escuchan mi voz, serán mi pueblo solo si escuchan mi voz, como nos pone allí la cita de nuestro hermano Marcelo, Hebreos 3:7. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y nos está diciendo mi hermano Marcelo, esa voz es la de los profetas que hablaron inspirados por ese Ruaj de Elohim. Por eso nos ha mandado a escudriñar. Esa es la forma de oír, es meditando en los escritos. Si nosotros meditamos en lo que está escrito, meditamos en lo que el Señor nos pide, realmente, a conciencia, y lo ponemos por obra, entonces sí se agradará el Señor de nosotros. Entonces sí podrá decir el Señor, este es mi pueblo, Luz es mi pueblo, Marcelo es mi pueblo, Alfonso es mi pueblo, Barimia es mi pueblo, solo cuando nosotros realmente meditemos, pero además de meditar en su palabra, la pongamos por obra, así como lo hizo Abraham. Así como nos registra la escritura en Génesis, que realmente él puso por obra la palabra. Ahora dice, a esta casa la desecharé. ¿A cuál casa? Y se está refiriendo al templo. También leíamos hace un momento, en Samuel acerca del arca. Cuando es destruida el arca, cuando es no destruida, cuando es llevada... la cautivaron, la llevaron los filisteos. Dice la esposa la nuera de Eli, dice, le pone el nombre a su hijo, Icabod, que significa traspasada es la gloria. ¿Por qué pone este nombre? Vemos allí también parte de lo que decíamos hace un momento, como un pueblo creía que la gloria del Señor estaba en ese objeto. En lo físico, realmente no estaba allí la gloria del Señor, realmente la gloria del Señor no fue traspasada en ese momento, realmente la gloria del Señor fue traspasada por el mismo pueblo al no cumplir la voluntad del Señor, al no oír la voz del Señor. Recordemos que dice el Salmo, que los cielos cuentan la gloria del Señor. Entonces, la gloria del Señor viene a ser contada por los cielos, por aquellos que enseñan. Si el pueblo no pone atención, como nos decía nuestro hermano Marcelo en su comentario, si no pone atención a quienes lo enseñan, a los profetas, en el caso del ejemplo que estamos viendo, no pusieron atención a la palabra del Señor que venía por los profetas, allí es donde se traspasa realmente la gloria, porque se ignora, porque se pisotea, no cuando fue llevada el arca en cautiverio por los filisteos, no fue allí cuando fue traspasada la gloria del Señor, porque la gloria del Señor no está en objetos, no está en ritos, sino que el Señor la ha puesto, dice, en los cielos, en sus profetas, en sus enseñadores. Y realmente por eso nos pide, pongan atención a las palabras del Señor, para que esa gloria venga a manifestarse no solamente en los cielos, sino también en todo su pueblo, para que también la tierra sea llena de esa gloria, que esa es realmente la casa en donde el Señor quiere pues manifestar su gloria, no como el pueblo creía en un templo hecho de manos. Este tema lo hemos estudiado ya en otras ocasiones, pero vemos que aquí el Señor les dice, esa casa en la cual confiáis, haré con ella lo que hice con Silo, para que el pueblo deje de confiar en las cosas físicas y realmente aprenda a poner sus ojos en las cosas celestiales, en las cosas que le pertenecen al Señor. Bien. Entonces la invitación es que no pongamos las cosas, la mira en las cosas físicas. Realmente el Señor nos invita, nos pide que confiemos en Él, pero no de palabra, no de labios, sino realmente poniendo por obra lo que es su palabra, haciendo su voluntad. Vamos a ir ahora sí a lo que les había dicho hace un ratito. Vamos a Hebreos capítulo 9, del verso 9 al verso 14. Leamos por favor Hebreos capítulo 9, leemos desde el verso 9 hasta el verso 14. Vamos a ver allí lo que nos dice Hebreos acerca de las cosas que se practicaban en la antigüedad, igual que leíamos en Hebreos, que respecto a esas cosas nadie puede hacerse perfecto delante del Señor. Vamos a leer ahora Hebreos 9, del 9 al 14, y nos va a ampliar un poco el panorama respecto a este tema. Shalom, hermano Marlon. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 9, del verso 9 al 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al practicar ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Hasta ahí? Gracias, mi hermano. Sí, hasta ahí está bien. Nos dice entonces, todas las cosas que se hacían en la antigüedad, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Perdón, mis hermanos, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a quien practica tales cosas. Y este es el punto, mis hermanos, que realmente estas cosas físicas no nos hacen perfectos en cuanto a la conciencia. Y el punto del Señor, o lo que el Señor nos demanda, es que realmente renovemos nuestra conciencia, nuestra mente, que sea transformada, que sea hecha nueva, porque la perfección, precisamente, vamos a seguir viendo, la perfección realmente es en la mente. Si nuestra mente ha sido corregida, si nuestra mente ha sido instruida correctamente, y si en nuestra mente se da esa transformación, se va a manifestar en nuestros hechos. Porque tarde o temprano, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que sale del corazón del hombre se va a manifestar. Por eso lo que debe haber en nuestro corazón es la verdadera justicia, es la misericordia en la santidad de la verdad, como nos dice también el apóstol Pablo. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? o Saulo nos lo dice. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo se consigue? Entonces, nos está diciendo que estos sacrificios no limpian en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ¿qué pasa? Dice, estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora nos pregunta, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios, al Elohim vivo? ¿Cuál es el objetivo? De que nuestras conciencias sean limpias de obras muertas, de que realmente sirvamos al Elohim vivo, como nos dice aquí, pero nos está diciendo que esa limpieza de las conciencias se hace por la sangre del Mashiach. Ahora, ¿cuál es esa sangre? Recordemos que el Mashiach. Mi hermano Marlon, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Nos dice entonces, ¿cuál es esa sangre del Mashiach por la cual nos limpia? En Juan 6, recordemos que nos dice, o nos, el maestro le está diciendo a quienes le oían, no solo a sus discípulos, sino también parte del pueblo, les dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida. Y se pregunta al pueblo y se preguntan aún los mismos discípulos, ¿cómo podremos comer su carne? ¿Cómo podremos beber su sangre? Y le dice el maestro, Juan 6:63, dice, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el maestro nos está invitando a purificar nuestras conciencias, nos dice, por su sangre, por su palabra. Vamos a leer en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 25 y verso 26, por favor. Allí nos va a decir de qué manera o qué voz debemos oír en nuestros días para que tengamos vida, para que seamos parte de ese pueblo. ¿Qué voz debemos oír hoy para que seamos purificados en esas conciencias, en nuestra conciencia? Leamos, por favor. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nos dice allí, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Leíamos hace, o recordábamos hace un momento, acerca de Juan 6, donde nos dice que su palabra es la que da vida. Las palabras de él que salen de su boca son las que dan vida. Entonces nos está diciendo aquí, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. El oír la palabra del Mashiach es lo que nos da vida a nosotros, el ponerla por obra, porque no solamente oír como nos ponía nuestro hermano Adolfo hace un momento de Romanos, no son los oidores de la ley los que son justificados delante del Señor, sino los hacedores. Realmente el oír la palabra, nos pregunta mi hermano Richter, esa muerte no es literal, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estábamos muertos y vinimos a vivir cuando oímos y conocemos la verdad. Me estás hablando de Juan 5, mi hermano, sí. Nos dice allí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, esos muertos pues éramos nosotros. Si no la hemos oído, pues somos nosotros, dice, y los que la oigan vivirán. Entonces, hace referencia a la muerte en el sentido de que nos habla Efesios 2, cuando nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. A esa muerte es la que hace referencia allí. También, de esa misma manera es que nos está hablando cuando nos dice que no los sacrificios físicos nos purifican de esas obras muertas de nuestras conciencias. No son esos sacrificios físicos, sino que es realmente el oír la palabra. Y nos dice cuándo es esa hora. Esa hora nos dice es ya. Dice viene la hora y ahora es. Como decía también Hebreos, que lo leíamos hace un momento, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el momento de oír la voz es ahora, de ponerlo por obra también es ahora, para que podamos entrar en esa menujá, como nos habla en Hebreos, capítulo 3, acerca de entrar en la menujá. Les quiero invitar a que leamos Hechos, capítulo 10, verso 38 y verso 39. ¿Cómo es que viene a obrar esa palabra para darnos vida? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Allí nos lo va a decir Hechos 10, verso 38 y verso 39. Esta invitación también nos la hace a nosotros, también la está haciendo para todos aquellos que no han creído. Nos hace esta invitación. Leamos, por favor, Hechos 10, 38 y 39. Como Elohim ungió con el Ruach Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Sí se escuchó, verdad? Sí, mi hermano, pero permíteme porque esa no es la que quiero que leamos. Ya les digo la cita porque creo que me equivoqué. Perdón, mis hermanos, era capítulo 13, me equivoqué. Es capítulo 13, verso 38 y verso 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gracias, mi hermano. Ese sí es. Dice, sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esto es de Mashiach. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Mashiach es justificado todo aquel que cree. Entonces, primeramente nos está diciendo, es justificado todo aquel que cree. Perdón, estaba leyendo el chat, pero creo que ya Bueno, dice, entonces el primer punto para realmente venir a ser justificados o para venir a ser purificados en esa conciencia, como nos está hablando Hebreos, para ser aceptos, como lo leíamos también, delante del Poderoso como pueblo suyo, lo primero que nos dice es a todo aquel que cree. Y nos dice, o lo podemos ver en el ejemplo de Abraham también, cuando dice, creyó Abraham a Elohim, porque oyó la voz y creyó Abraham a Elohim, y le fue contado por justicia. Lo creyó y se manifestó que lo creyó cuando lo puso por obra. Si él no lo pone por obra, obviamente nos demuestra que no le hubiera creído al Señor. Asimismo, cuando nos dice que en Mashiach somos justificados en lo que no nos pudo justificar la ley, en lo que no nos puede justificar la ley, pero dice a todo aquel que cree. Y como leíamos en Juan 5, en Juan 6, es aquel que oye la voz y la pone por obra. Si leemos Juan 6, capítulo 45, bueno, no leamos ese, vamos a leer Juan 18, verso 37, allí el Mashiach le está diciendo a Pilato algo muy importante. Allí nos dice así, Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Yeshua respondió, tú dices que yo soy rey. Lo importante está aquí, de aquí en adelante. Dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, nos está invitando a que la escuchemos, escuchemos la voz del Señor. Todo aquel que es de la verdad nos dice, escucha mi voz. Pero también nos dice que esa voz o esas palabras del Mashiach son las que nos dan vida, son las que nos pueden transformar. Y nos está diciendo en Hechos que somos justificados en Él gracias a que oímos esa voz del Poderoso, gracias a que la ponemos por obra, entonces venimos a ser justificados realmente delante del Señor, venimos a ser parte de ese pueblo cuando ponemos por obra la voz del Mashiach. Nos pone mi hermano Adolfo, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Muy bien. Volvamos, por favor, a Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, vamos a leer esta vez del verso 8 al verso 9. Habíamos leído hasta el 7. Allí nos decía del 5, en el 5, desde el 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. En el verso 8 y 9 que vamos a leer a continuación, nos va a explicar qué significan estas palabras. Nos va a explicar, nos va a hacer entender qué es lo que está diciendo en el Salmo que acaba de citar, el Salmo 40. Vamos a leer, por favor, capítulo 10, verso 8 y 9, y vamos a ver qué es lo mismo que el Mashiach nos ha venido diciendo respecto a ir su palabra, solo que aquí es el Mashiach quien primeramente puso por obra la palabra para que luego asimismo nosotros también la pongamos por obra. Por favor, leamos. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Veíamos en lo que estudiamos hace un ratito atrás respecto a Jeremías y con los textos de Samuel, veíamos que el Señor realmente nunca pidió sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones para que para aceptar a las al aceptarnos como su pueblo. Lo que Él pidió fue que escuchemos su voz y que pongamos por obra lo que Él pide. Realmente eso es lo que Él demandó para que seamos aceptos como su pueblo. Aquí nos está diciendo la Escritura: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Señor, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Entonces, nos está mostrando la Escritura que nunca Él se ha agradado de estos sacrificios. En realidad, Él vino a agradarse, o viene a agradarse realmente, es de que hagamos su voluntad. Y esto es lo que hizo el Mashiach. Él vino para poner por obra la palabra del Padre, para poner por obra o para hacer la voluntad del Poderoso. Y nos dice: quita lo primero para establecer esto último. Realmente lo que está establecido, y está establecido no desde que el Mashiach vino, sino como lo vimos, está establecido desde la antigüedad. Desde siempre el Señor se ha agradado desde que hagamos su voluntad. Se agradó en el tiempo antiguo, se agradó en el tiempo de Abraham, se agradó también en el tiempo de Moisés, se agrada en nuestros días, en el tiempo de Mashiach también lo hizo, y en nuestros días se agrada de que hagamos su voluntad, no de sacrificios, no de rituales, no de costumbres, como lo comentaba bien mi hermano Dexter, no de que nos acostumbremos a reunirnos, a escuchar y seguir nuestra vida como si nada pasara, como si el Señor no nos hubiese hablado, como si el Señor no nos hubiese llamado a hacer cosas diferentes, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestros caminos. Pero hay algo importante que veíamos en el principio, y es que Israel tomó el arca, tomó el templo como algo que les garantizaba salvación. Hoy en día, si nosotros tomamos la muerte del Mashiach y su resurrección como una garantía de salvación, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Israel. Porque aunque el Mashiach murió para darnos salvación, no solo por eso seremos aceptos delante del Poderoso. Sí, Él nos hace, Él pagó nuestra deuda. Asimismo, nosotros también debemos ahora escuchar su voz y ponerla por obra. Porque si no la ponemos por obra, no bastará el sacrificio de Mashiach. Es como si lo despreciáramos, ese sacrificio, como si lo ignoráramos, porque no ponemos por obra la palabra de Él. Nos dice aquí mi hermano Dexter: como era en el principio con el primer hombre, escuchaba la voz de Elohim y tenía comunión con él sin ritual ninguno. Correcto, mi hermano, sin ritual ninguno. Los rituales realmente a veces distraen nuestra mente, distraen nuestra atención de lo que realmente le agrada al Poderoso, que es vivir a diario en justicia. Y ese vivir a diario en justicia nos lo pide la Escritura en varias ocasiones, en diferentes ocasiones, nos lo pide que vivamos a diario esa justicia, que practiquemos a diario la misericordia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y leemos por favor el verso 13 y el verso 14, porque allí nos va a hablar de lo que es esa perfección a la que el Señor nos llama, porque nos dice Recordemos que Hebreos 10 nos decía que estas cosas no hacen perfectos a los que practican estos rituales, pero entonces, ¿qué los hace perfectos delante del Señor? Leamos, por favor, Hebreos 5, verso 13 y verso 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí está el punto. Dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice, estos son los que han alcanzado madurez. Cuando nosotros vemos esta palabra madurez o perfección, vamos a encontrar diferentes cosas. Entre otras, vamos a encontrar que esta perfección se adquiere. Esta perfección es algo que se adquiere mediante la práctica. No viene por arte de magia que hoy eres transformado y ya te hiciste perfecto. Nos dice aquí, por ejemplo, tienen ejercitados los sentidos. El ejercicio es algo que se practica constantemente, no es algo que hacemos un día y al siguiente lo abandonamos. Un ejercicio es algo que se hace como rutina, pero sin... En este caso no debemos caer en la rutina, como nos lo decía Dexter. Por el contrario, nosotros debemos hacerlo de manera consciente, de manera voluntaria también. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 9. Allí nos va a invitar el Señor a que realmente busquemos esa sabiduría, busquemos alcanzar esa madurez realmente. Vamos a leer, por favor, Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 al verso 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice que esa sabiduría, nos dice, está entre los que han alcanzado esa madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino de la sabiduría en misterio, esa sabiduría oculta que el Señor predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y nos dice allí que ninguno de los príncipes la conoció en el tiempo del Mashiach. Esa sabiduría oculta que el Señor predestinó para nuestra gloria, es de lo que veníamos hablando hace un momento cuando referíamos acerca de la gloria, de que estaba equivocada la expresión de que por ser llevada en cautiverio el arca se traspasó la gloria de Israel, porque en realidad la gloria de Israel o la gloria del pueblo del Señor es ese conocimiento que el Señor le otorga, es ese conocimiento que el Señor le da a su pueblo, ese conocimiento que lo lleva a la perfección, como nos dice aquí, o a la madurez, como nos lo traduce también este texto. En muchos versos viene teleios como perfección, pero acá viene teleios como madurez. Entonces, encontramos que esa madurez se alcanza por la sabiduría, por ese conocimiento que viene del Mashiach específicamente, como lo hemos visto en Juan. También nos habla la Escritura acerca de que una vez nosotros recibimos este conocimiento, debemos ponerlo por obra. Eso es realmente oír, eso es realmente escuchar. Como nos dice mi hermano, esa sabiduría viene por conocer esa verdad que es la Torah perfecta. Si nosotros tomamos en cuenta acerca de esta gloria, esa sabiduría viene a ser nuestra gloria, entonces esa gloria está puesta en la casa del Señor. Esa casa, como hemos visto en otras ocasiones, viene a ser ese pueblo que pone por obra ese conocimiento, esa ley, ese conocimiento que recibe del Señor, esa como la conocemos Torah, que viene a ser la instrucción del Todopoderoso hacia su pueblo. Si la pone por obra, entonces realmente viene a tener la gloria, o viene a estar la gloria del Señor puesta en esa casa. Leamos también, por favor, capítulo 17 de Juan, y leemos del verso 17 al 23. Capítulo 17 de Juan, verso 17 al 23. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias, mi hermano. Entonces nos está diciendo aquí el mismo maestro, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad. Y esa verdad dice, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria, como veíamos, nos dice que es esa sabiduría oculta que el Señor predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Esa gloria vino con el Mashiach, y por medio del Mashiach nos ha llegado a nosotros ese conocimiento también. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nos dice Carlos Manuel, nos pone el Proverbio 25, verso 2, gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero la honra del rey es investigarlo. Sin embargo, como nos decía también Saulo, nos dice que esa sabiduría oculta, o ese que estaba encubierta, el Señor la reveló hoy en día para gloria nuestra, para gloria de los que hemos creído en el Mashiach. Entonces esa viene a ser nuestra gloria, aquella sabiduría que el Señor predestinó desde tiempo antiguo para nosotros. Nos está diciendo aquí entonces que en esa gloria, en ese conocimiento, todos venimos a ser uno con el Poderoso. Venimos a ser uno en Mashiach y también uno con el Poderoso. De esta manera entonces es que venimos a ser perfectos, pero esa perfección es por la verdad, así como nos dice, santifícalos en tu verdad. Esa perfección solo se viene a dar por la verdad. Por eso leíamos en Juan, cuando el Señor dice, los que son de la verdad, esos son los que oyen mi voz, esos escucharán mis palabras. Leamos por favor capítulo 5. Vamos a Hebreos. Vamos a leer capítulo 5 y leemos el verso 7 al verso 9. Y allí vemos cómo fue perfeccionado el Mashiach, porque aquí nos está diciendo para que seamos perfectos en unidad. Pero el Mashiach fue primeramente perfeccionado. ¿Y cómo fue perfeccionado? Vamos a leerlo. Capítulo 5 de Hebreos, verso 7 al verso 9, por favor. Y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, mi hermano. Nos dice entonces que Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice ahora, por esta obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Ya no es solamente para los que creen, aquí nos dice, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Leíamos en Hechos 13 que lo que no fue perfeccionado por la ley lo perfeccionó el Mashiach. Pero primeramente hay que creer. Ahora nos está diciendo aquí, habiendo sido él perfeccionado primeramente, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, los que ponen por obra su palabra. No solamente es oírla, creerla, sino también ponerla por obra. Por eso nos dice allí, eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta es la condición, la otra condición que debemos tener en cuenta, el hacer su voluntad. El Mashiach también fue perfeccionado de la misma manera, pues nos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la manera de ser perfeccionados es mediante la obediencia, mediante someternos realmente a poner por obra lo que hemos oído primeramente. ¿Sí, mi hermano Adolfo? Mi hermana está un poquito, a ver si me ayuda con una pregunta que tengo respecto a lo que dijo ahorita. No entiendo muy bien respecto cuando dice que no fuimos, no, lo que no pudo perfeccionar la ley lo vino a perfeccionar el Mesías. Estoy poquito confundido en eso, porque no lo encuentro, por más que le medito, no lo puedo entender eso. No sé si me pudiera explicar poquito eso, o si quiere en otra ocasión. Sí, mi hermano, es lo que leíamos en Hebreos 9, cuando leímos el verso 9 al 14, donde nos dice así, capítulo 9, verso 9, nos dice que esas cosas que se practicaban por la ley, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ese es el punto, mi hermano. El ofrecer sacrificios, el hacer rituales y todo lo que estaba contemplado en la ley, no nos hace perfectos en cuanto a la conciencia. No nos perfecciona en nada en cuanto a la conciencia. ¿Por qué? Porque matar un animal y ofrecerlo en holocausto no me hace a mí perfecto. En fin, todas las cosas que se ofrecían en la ley, dice, eso no hace perfecto en cuanto a la conciencia, pero sí hay algo que me hace a mí perfecto, que nos leíamos también que nos limpia las conciencias de obras muertas. Ahí es donde entra Mashiach, porque Mashiach, él vino a perfeccionar eso que no pudo la ley. Sí, señor, correcto. Nos dice que estos sacrificios no nos hacen perfectos en cuanto a la conciencia. Pero si nosotros oímos la voz del Mashiach... Mi hermana. Sí, mi hermano Marcelo. Que por eso te dice que era una sombra, o sea, tenían la la ley teniendo la imagen misma de las cosas, o sea, te dice que era una sombra. Por eso te habla acerca de que no podía ser perfecto. A la imagen de como estudiábamos estos días de fiesta, que esos animales perfectos que presentaban eran el símbolo, eran esa imagen, esa sombra de lo que tendría que haber sido el pueblo de Israel, siendo perfectos, por eso traían animales perfectos. Pero ellos nunca entendieron que ellos deberían de haberse presentado así delante de Elohim, perfectos, en cuanto a un conocimiento, que fue lo que no buscaron, ¿no? Exactamente, mi hermano, por eso nos está invitando el Mashiach siempre a que oigamos su voz, por eso nos dice, viene la hora y ahora es en que los muertos oirán la voz. ¿La voz de quién? Del Hijo del Hombre, y los que la oyeren pasarán de muerte a vida. Ese es el punto, de que realmente esas cosas que se practicaban, en cuanto a los ritos, en cuanto a los sacrificios, todas estas cosas no perfeccionan a nadie. Como nos dice, en cuanto a la sangre de los machos cabríos, a la ceniza de la vaca que se rociaba sobre los impuros, nos dice que estas cosas no hacían perfectas en cuanto a la conciencia de estas personas. Pero ahora sí, lo que nos hace perfectos a todos los que... de alguna manera somos impuros, esas cosas que no nos hacían perfectos antes, ahora el Mashiach sí nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque si oímos su voz y como nos hemos estado leyendo, la ponemos por obra, entonces venimos a ser transformados, venimos a ser perfeccionados. ¿Sí, mi hermano Adolfo? Sí, es que como que hay un poquito ahí en confusión porque la ley, ya ves que hablan ciertos pasajes que la ley es buena. Entonces, mi confusión era cuando dice de la ley, o sea, pero se refería a los rituales, a los sacrificios que se hacían, no a toda la ley, ¿verdad? Era mi pregunta, porque lo estaba malinterpretando cuando decimos que la ley, pero se refería, como dices tú, a los sacrificios y rituales, pero no conforme a la obediencia a lo que dice la Torah, ¿verdad? Sí, mi hermano. También nos dice el libro de Gálatas, si nosotros vamos a Gálatas, allí nos dice que esa ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta el tiempo de que se reformaran todas las cosas, hasta el tiempo en que viniera el Mesías. Ahora que el Mesías ha venido, entonces está lo perfecto, lo real. Porque la sombra, como leíamos en Hebreos 10, la ley tiene la sombra, pero realmente lo perfecto, las cosas celestiales vinieron con el Mashiach. Él vino a traernos esa gloria, por eso veíamos acerca de la gloria en Segunda de Corintios, que viene por la sabiduría que el Señor tenía escondida desde tiempos antiguos y la manifestó en el tiempo del Mashiach, la manifestó para gloria de todos aquellos que crean en el Mashiach. Por eso es que el Mashiach está diciendo en Juan 17, la gloria que me diste yo les he dado. Y esa gloria vemos que se manifiesta en la verdad. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ahí entonces es donde realmente debemos poner atención, porque ahora el maestro está hablando y él es el esas palabras que él nos trajo, como dice Juan 6:63, son las que nos dan vida, porque son espíritu y son vida. En primera de Juan, vamos a leer capítulo 2, verso 3 al 6. Allí vamos a ver, mis hermanos, acerca de, bueno, tiene relación con lo que preguntaba mi hermano Adolfo. Realmente, ¿cómo se manifiesta el que hemos conocido la verdad, el que hemos oído la voz del maestro? También en Juan 14, el mismo maestro dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora leamos por favor aquí en Juan capítulo 2, el verso 3 al 6, y allí vamos a ver qué es realmente el conocer al Señor o el tener esa gloria, recibir esa gloria que el Señor ha dado por medio del Mashiach. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias, mi hermano. Leíamos en Juan 17 que nos dice, el Mashiach dice, yo me perfecciono, yo me santifico para que ellos también sean santificados, para que ellos vengan a ser también perfectos en unidad. Y aquí nos está diciendo que aquel o se ha perfeccionado el amor del Señor, verdaderamente se ha perfeccionado en aquel que guarda sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, debe santificarse en la verdad, así como él se santificó en la verdad, también todo aquel que permanece en él debe andar, debe santificarse en esa verdad, debe perfeccionarse en cuanto a la palabra. Recordemos que en el Salmo 119:160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la suma de tu palabra es verdad, es lo que nos dice también en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros prestamos atención a lo que el Señor dice, si nosotros prestamos atención a la palabra del Señor, podremos realmente santificarnos en la verdad, es decir, en su palabra. A eso hacíamos referencia a cuando hablábamos acerca de Saúl. Saúl realmente no puso atención. Saúl no puso atención a la palabra del Señor. No sumó toda la palabra del Señor. Por eso no pudo actuar realmente en el contexto de lo que era la verdad. Él aparentemente hizo lo que el Señor le mandó, pero por no poner atención a toda la palabra que él había mandado, realmente pues no pudo venir a andar en verdad. Así que vemos acá entonces cómo es que se va perfeccionando esa palabra o esa... ¿O cómo es que viene la perfección a nosotros? ¿O lo que leíamos en Hebreos acerca de purificar nuestras conciencias, de hacernos perfectos en cuanto a la conciencia. Es realmente, primero, oyendo la palabra, poniendo atención a lo que se pide y poniéndolo por obra. De esta manera es que realmente venimos a ser perfeccionados, a alcanzar la perfección, que obviamente por ritos, que obviamente por sacrificios nunca se alcanzó, ni se alcanzará jamás. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 12, del verso 1 y verso 2. Allí nos dice que nosotros debemos realmente a diario, este es algo que debemos hacer a diario, no por cuenta de algo religioso que hacemos cada vez que nos reunimos o cada vez que se dice alguna cosa respecto de la palabra, sino que es a diario, como realmente nos vamos a presentar a para ser perfeccionados delante del Señor. Leamos por favor capítulo 12, versos 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. En algunas traducciones dice vuestro culto diario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, y aquí está el punto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces, para poder llegar a compartir esa perfección o a comprobar cuál es esa voluntad agradable y perfecta del Poderoso, nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que les decía un momento atrás, es en la mente, en nuestra mente, donde realmente vamos a ser transformados, donde vamos a ser renovados por la palabra del Poderoso. Una vez que la escuchamos, una vez que la oímos, entonces cambia nuestro modo de percibir las cosas, porque ahora percibimos como el Mashiach nos lo muestra, si es que ponemos atención. Dejamos de entender las cosas a nuestra manera y las entendemos conforme Él nos muestra si ponemos atención, si ponemos atención y prestamos oído a la palabra del Señor. Por eso dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto diario, vuestro culto racional. Diariamente es que debemos poner por obra las palabras del Mashiach, diariamente transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos llegar a hacer lo que nos dice Hebreos 5. Dice, esos que son maduros en la fe o perfectos en la fe son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. Y entonces esto nos muestra, es a diario, si realmente nos ponemos por obra a diario. Es lo mismo que nos dice Efesios 4. Vamos para Efesios capítulo 4. Leamos por favor hasta el 24. Allí nos va a decir o nos va a unir las palabras del o lo que nos dijo el Mashiach. Oigan mis palabras y tendrán vida, juntamente con lo que nos está diciendo aquí Saulo respecto a ponerlas por obra para que podamos alcanzar esa perfección de la que nos está hablando. Leamos por favor Efesios 4 del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Mashiach. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el ruach de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, hermano. Entonces nos dice que ya nuestro deber no es andar como los otros que andan en la vanidad de su mente. Nos decía en Romanos, dice, renueven su entendimiento, transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Igualmente aquí nos dice, ya no anden en la vanidad de su mente. Nos está pidiendo que dejemos nuestro modo de pensar y nos sometamos a la voluntad del Poderoso. Ahora nos dice que ya no tengamos más entenebrecido u obscurecido el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor, nuestra mente está en oscuridad, nuestra mente no puede ver las cosas correctamente. Por eso nos está diciendo, nos está invitando a que hagamos las cosas conforme a lo que hemos aprendido del Mashiach. Nos dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Entonces, es conforme a lo que Mashiach nos enseña, es a lo que nos debemos conformar, es a lo que nos debemos someter ahora, aprender de él, aprender de sus palabras, para que realmente nuestra mente pueda andar en luz. Y nos dice que solamente podremos aprender de él si en verdad le hemos oído. Si le hemos oído, entonces hemos sido por él enseñados conforme a la verdad que está en él. Y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es otra manera de decirnos lo que ya nos ha dicho, de que nos renovemos en nuestra mente, y nos lo vuelve a repetir, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Allí, en ese espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre creado según Elohim, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Esas son las cosas en las que el Señor ahora nos pide que andemos, en justicia y santidad, todo conforme a la verdad. Si nos damos cuenta, entonces el Señor nos está indicando, nos está motivando a que dejemos que Él cambie nuestro modo de pensar, que aprendamos del Mashiach. Así como el Mashiach, que con humildad se acercaba al Padre en súplicas, en ruegos, en clamor, en lágrimas, y fue perfeccionado gracias a que obedeció a esa voz del Padre, a que obedeció y puso por obra no su voluntad, sino la de aquel que lo envió. Asimismo nosotros ahora pongamos por obra las palabras del Mashiach, que nos ha compartido esa misma gloria. Vamos para Colosenses, capítulo 1, el verso 28, y leemos hasta el capítulo 2, verso 7. Colosenses, capítulo 1, verso 28, y vamos a leer hasta el capítulo 2:7, por favor. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Mashiach a todo hombre, pero para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Nos dice entonces Colosenses 1:28-29, dice acerca de Mashiach que en él se anuncia amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué objetivo se enseña en toda sabiduría? El objetivo de enseñar en toda sabiduría, nos está diciendo verso 28, es a fin de presentar perfecto, ¿en quién? En Mashiach Yeshua a todo hombre. Es decir, que esa sabiduría o esa gloria que el Señor, exacto, mi hermano Carlos, a fin de ser perfectos, esa gloria que el Señor predestinó para nuestros tiempos, entonces viene a tener un objetivo. Ese objetivo es que realmente seamos presentados perfectos. Y vemos que esa perfección, como la leíamos en Hebreos, nos dice que es la tienen aquellos que por el uso han ejercitado sus sentidos en diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Pero vemos que esa perfección no viene automáticamente. Primero que todo, nos dice hay que oír, hay que prestar atención a la voz del Poderoso. Es necesario escuchar esa voz para poder recibir la sabiduría que nos va a llevar a la perfección. De lo contrario, si no ponemos atención, si no ponemos atención al escudriñar la Escritura con discernimiento, con atención, entonces no podremos alcanzar la perfección. No podremos, como dice la Escritura, ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto, que es un pedido que él mismo nos hace, el Mashiach nos hace, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y nos dice que esa perfección viene a ser enseñada en toda sabiduría. Por eso es que Pablo o Saulo, en 1 Corintios 13 dice, pero ¿de qué me sirve a mí la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, si en mí no hay amor? Porque leíamos en capítulo 2 de Primera de Juan que aquel que dice que conoce al Señor, que tiene sabiduría, pero que no ama a su hermano, que no cumple el mandamiento, dice, el tal es mentiroso, el tal no ha conocido al Señor, en él no se ha perfeccionado el amor. Entonces, en el que se perfecciona el amor es el que ha tomado el conocimiento, pero lo pone por obra. Por eso Pablo aquí aclara, dice, instruimos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarlo perfecto en Mashiach. Y él dice, trabaja luchando según la potencia o el poder de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero dice además capítulo 2, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Nos dice Pablo de la siguiente manera, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Este debe ser nuestro esfuerzo, esta debe ser nuestra lucha. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim, el Padre, y de Mashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua el Mashiach, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en esa fe, en ese conocimiento, en esa gloria que Él nos compartió, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, la enseñanza, la perfección a la que el Padre nos llama, viene por el conocimiento que Él nos ofrece. Por eso lo primero que nos pide es que seamos prestos para oír su voz, que seamos prestos para poner atención a lo que Él pide, no tanto a ir a hacer las cosas a la ligera, a presentar sacrificios, en nuestro caso, hoy en día sería a reunirnos, a escuchar, a guardar fiestas, pero dejando de lado realmente lo que Él pide, que es que abundemos en ese conocimiento. ¿Pero para qué? Para que estemos arraigados y sobreedificados y asimismo confirmados en esa doctrina en la que hemos sido enseñados por medio del conocimiento del Mashiach. Entonces, así es que nosotros hemos de alcanzar la perfección, hemos de lograr lo que el Padre tiene para nosotros. Además que el Señor nos da promesas de... para los perfectos. Por ejemplo, el Salmo 37, del verso 17 al 19, nos va a dar una promesa, porque para los perfectos, o para los que ponen por obra la palabra, esa sabiduría que el Señor ha establecido para nosotros, para nuestra gloria, dice que vivirán por siempre. Es una de las promesas que el Señor hace. Pero antes de leer el Salmo, vamos a leer lo que puso acá Dexter. Dice, él, al ser ejemplo, hablando de Mashiach, primero, de cumplir la palabra de Elohim, y segundo, ejemplo en escuchar y obedecer la voz del Padre, de esa manera y solo así, por más dura que sea la prueba o el camino por el que nos lleve, cumplirá la promesa de levantarnos de los muertos y darnos la vida eterna para estar juntamente con Él y aquellos que serán nuestros hermanos. Así es, mi hermano Dexter. Mi hermano Richter, que descanses, el Señor te bendiga. Bueno, vamos a leer ahora sí, por favor, Salmo 37, verso 17 al 19. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Señor. Conoce, Señor, los días de los perfectos, conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Gracias, mi hermano. Entonces nos advierte aquí acerca de los impíos. Primeramente dice, los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Nos invita entonces aquí con esto a que realmente busquemos la justicia, a que realmente busquemos ser perfectos, porque como dice el verso 18, conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Entonces, esa heredad que es para siempre es la promesa del Señor, esa promesa que es fiel, que se sostiene, que nunca cambia, pero tampoco cambia la condición. La condición es que primeramente pongamos oído a su palabra, segundo, creamos en lo que nos ha dicho, y tercero, lo pongamos por obra. Si realmente no ponemos por obra lo que el Señor nos pide, no estamos haciendo nada, perderemos nuestro tiempo, perderemos nuestro esfuerzo y vendremos a ser desechados como lo fue Saúl, como lo fue el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel y como lo fue el pueblo de Israel también en tiempo de Jeremías y en otros tiempos en que no pusieron atención para realmente poner por obra las palabras del Poderoso. Veamos también, por favor, el Proverbio, capítulo 2, y leemos allí los versos 21 y 22 solamente. Capítulo 2 de Proverbios, versos 21 y 22, porque allí también nos habla de esta misma promesa para los perfectos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dice, los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Como decía el Salmo, la herencia de los perfectos es para siempre, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces, nos está diciendo acerca de los que no obran la justicia, a pesar de conocerla, dice, serán cortados, aunque estén en la tierra, serán cortados. Y los que son malos, los que nunca han conocido justicia, nunca han andado en ella, también dice, serán desarraigados. Pero en cambio los perfectos, dice, permanecerán en ella. Y vemos que realmente esa condición de ser perfectos requiere el conocimiento y el poner por obra. Sí, shalom, mi hermano Carlos Manuel, que el Señor le bendiga, feliz noche. Leamos por favor también, y ya con esto vamos terminando, vamos concluyendo, Colosenses capítulo 3, del verso 5 al verso 10, leamos por favor, Colosenses capítulo 3, del verso 5 al verso 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien, gracias, mi hermano. Entonces vemos allí que nos pide una ciertas cosas: haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pero nos dice, de verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Allí vemos, nos plasma Saulo la perfección. ¿De qué se trata la perfección? No se trata de dejar de hacer una cosa y hacer otra, de limitarnos en ciertos asuntos o de presentar ciertos sacrificios. No, nos dice, hagan morir en ustedes esas cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Hagan morir esas cosas. Eso es lo que hay que hacer morir, y de eso se trata el ser renovados en el espíritu de la mente. Por eso dice, habiendo dejado el viejo hombre, despojándose de ese viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo. Pero ese nuevo, dice, se va renovando conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí vemos cómo es que realmente debe actuar la sabiduría en nosotros. El conocimiento en nosotros no solamente es para hincharnos el cerebro, sino para transformar todo nuestro ser, transformar nuestro pensamiento y realmente manifestar en nuestros hechos lo que es el Mashiach, porque realmente él fue justo, él fue perfecto, él anduvo en justicia, él se renovó hasta el conocimiento pleno, él realmente manifestó ese conocimiento pleno en toda su actitud, en todos sus hechos, en todos sus pasos, en todos sus caminos. Igualmente, esa sabiduría que nosotros adquirimos diariamente, aunque parezca gracioso decirlo, no es para llenar el cerebro, para hacernos lo más grande, sino realmente viene a ser para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, empezando por nuestra manera de pensar, porque es allí donde realmente está el cambio en nuestra manera de pensar. Y por eso una y otra vez el mismo apóstol Saulo nos lo está recordando. Renuévense en el espíritu de su mente, transfórmense en esa renovación de su entendimiento hasta que alcancen ese conocimiento pleno, y ese conocimiento pleno vemos que se manifiesta en obrar la justicia, en obrar la santidad, en andar conforme a la palabra del Señor. Ahí mismo, en capítulo 3 de Colosenses, si leemos del 12 hasta el 17, nos va a decir realmente a qué nos lleva ese conocimiento pleno. Nos dice: vístanse pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mashiach los perdonó, así háganlo también. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Elohim gobierne en sus corazones, a la que asimismo han sido llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra del Mashiach more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Elohim Padre por medio de él. Entonces, aquí vemos realmente qué es lo que la sabiduría debe hacer en una persona, en alguien que ha leído la escritura, que la ha escudriñado. Vemos cómo se ha de manifestar esa sabiduría, no en palabras vanas, huecas, sino realmente en hechos de justicia, en hechos de santidad, en hechos de pureza, que vienen a ser la manifestación de lo que es el poderoso, de lo que es Elohim realmente, porque es venimos a ser hechos conforme a él, como nos decía Efesios 4, que lo leíamos hace un momento, hechos conforme a él en justicia y santidad de la verdad. Nos pone allí mi hermano Adolfo, 2 Corintios 10:5, y nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mashiach. Muy buen verso, mi hermano, gracias por aportarlo. Nos dice allí entonces que todo pensamiento lo debemos llevar cautivo. Realmente nuestro pensamiento debe desplazarse y dar lugar al pensamiento del Mashiach, al conocimiento que proviene de él. Para finalizar, mis hermanos, les voy a invitar a que leamos Efesios, capítulo 4, del verso 3 al verso 16. Con este texto vamos a terminar por hoy. Y con todo esto que hemos visto hoy, mis hermanos, esta sabiduría que el Señor trae por medio de su palabra y que se hace real en nuestras vidas, en el momento en que la ponemos por obra, es que venimos a ser esa casa del Señor. Es esa la única manera en la que el poderoso puede habitar en nosotros, que venimos a hacer ese tabernáculo para él. Realmente no es solamente por el conocimiento, sino por el ponerlo por obra. Vamos a leer, por favor, Efesios, capítulo 13 hasta el 16. Efesios 4, 13 hasta el 16. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, mi hermano, desde el verso 13 hasta el verso 16. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, mi hermano. Entonces, esto, el conocimiento que el Señor nos lo da por medio de nosotros mismos, de nuestros hermanos que escudriñan de la misma escritura, primeramente de la escritura, pero también nos habla de que Él ha establecido a algunos digámoslo así, cargos u oficios en medio de su pueblo para que todo el pueblo llegue a la unidad de la fe. Y nos dice de ese conocimiento del Hijo de Elohim. Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento perfecto, es lo que leíamos hace un momento en Colosenses, que es llegar a vivir realmente en la justicia. Y ese conocimiento nos ha llegado por el Mashiach y nos dice a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Es realmente en Él que llegamos a alcanzar la perfección. Y nos dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Mashiach, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este es el último punto que quería tratar hoy, de que realmente esta casa no es independiente, cada uno separado por su camino, sino que nos dice, así como en el cuerpo, todas las coyunturas unen los miembros uno con otro y se ayudan uno con otro, igualmente en la casa del poderoso, también cada piedrita que edifica esa casa también está unida, así como nuestras casas están unidas por el cemento, el pegamento que se usa para unir cada piedra que la construye, asimismo en la casa del Señor hay algo que nos debe unir a todos, no solamente a cada uno con el poderoso, sino unos con otros, y es ese amor. Pero ese amor vemos que viene a ser perfeccionado también por el conocimiento. El conocimiento nos lleva también a vivir en ese amor perfecto, en ese amor que proviene del poderoso, no en el amor carnal, no en el amor humano con el que podemos amar a nuestro prójimo, sino en el amor perfecto que proviene del Señor y que viene por la sabiduría que Él nos da. Entonces, la invitación, mis hermanos, está hecha por el poderoso a que oigamos con atención su palabra y a que la pongamos por obra, pero también que nos fijemos en que si realmente o que pongamos atención a que el cumplimiento de esa palabra se va a manifestar en amar al hermano y en convivir para edificación mutua con el hermano. Si no hay esa edificación mutua, como nos lo habla aquí, no se puede manifestar la sabiduría realmente en un pueblo, porque esa gloria no solo se debe manifestar en los cielos, sino que también se debe manifestar en la tierra. O sea, no solo en los que enseñan, sino en todo el pueblo. Y ese conocimiento se manifiesta cuando realmente hay crecimiento en ese amor que proviene del poderoso. Mis hermanos, que el Eterno nos permita alcanzar esa perfección a la que Él nos invita, que el poderoso nos permita llegar a ese estado, a esa estatura de la plenitud del Mashiach, a ese varón perfecto. y que realmente nos esforcemos por alcanzarlo, mis hermanos, es la invitación. Prestemos oído a la voz del Poderoso y esforcémonos para que realmente seamos ese pueblo que el Señor está buscando y pueda Él realmente ser nuestro Elohim. El Señor les bendiga, mis hermanos, y invito a alguno de mis hermanos a que haga la oración para finalizar, por favor. Adelante, mi hermano Adolfo. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos el escuchar tu palabra el día de hoy. Gracias por este mensaje, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Has tenido misericordia de nosotros y nos has dado el alimento que necesitamos para que podamos oír esta palabra, pero también ponerla por obra. Padre, yo te ruego que nos ayudes a meditar. Y te pedimos que tu palabra siempre esté en nuestra mente, siempre esté en nuestro corazón, para que ella nos guíe, para que ella nos instruya en nuestro diario vivir, para que ella nos esté recordando lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, lo que es bueno y lo que no debemos hacer. También que nos recuerde eso para que no lo hagamos. Ayúdanos, Padre, a poder meditar en tu palabra. Si no nos vamos a perder, Padre, no nos queremos perder. Ayúdanos a ponerla por obra. Para que el pecado, la maldad, no llegue a nosotros, sino que estemos firmes, constantes en hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y los que no están. Cuida de sus vidas, guárdalos, y no los dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Cada uno de mis hermanos, mira las necesidades que tienen. Tú proveerás, Padre, para suplir, para que tengan todo lo que ellos necesitan. Pido por cada uno de ellos, por sus vidas, para que también tu palabra venga a ellos y siempre esté en la mente de nosotros, haciendo memoria de lo que tenemos que hacer. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Maestro, Yeshua, el Mesías. Solo en Él podemos tener acceso a ti, Padre. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Adón. Amén. Amén. Y bueno, que tengan una feliz noche, felices sueños y gran bendición de parte del Poderoso. Felices sueños para todos. Shalom, mis hermanos.